Mi nombre es Santiago Lozano, soy el productor del programa Parlante Nativo que se transmite aquí en la radio de la Casa de la Cultura los días sábados a las 2 de la tarde. Este programa está especializado en lo que es el talento nacional, por ejemplo, nuevos conciertos, creación de bandas emergentes, la reunión de bandas que se separaron hace tiempos y están volviendo a juntarse, también material lanzado, discos nuevos. Entonces esta es una apertura grande a los músicos, ya que ellos tienen la oportunidad de exponer su trabajo mediante este medio de difusión masiva. Podemos difundir nuestras próximas fechas, nuestros materiales. Entonces esto es una gran oportunidad que se nos ha dado y queríamos agradecerle a la radio de la Casa de la Cultura, ya que se nos ha permitido poder exponer nuestro trabajo de manera correcta y profesional. Muchas gracias a todo el personal que trabaja aquí. Es un ambiente profesional y que nos agrada mucho estar aquí. Así que muchas gracias por todo.